aquí se van a construir las oficinas administrativas de la instancia que administra el puerto, la Acipona, llamada Acipona. Y las oficinas que ocupan en este momento las vamos a destinar a otras tareas relacionadas exclusivamente pues con los servicios que presta el puerto.